Al que se muere lo entierro y a la que se va la olvido, por Dios. Seguro que sí. Desengañado estoy, que no me quiere. Y obligarte a que me ames, yo no puedo. Anaiden con mi amor, jamás le ruego. Es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero. Y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón. Y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a Naiden con mi amor. Me dicen que soy el rogón, pero no el yanqui. Desde una vez que rogué, ya me decían el robot. Y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a nadie.